Durante las vacaciones de invierno tuvimos 2 semanas bastante movidas, por suerte con mucha convocatoria, no solamente con chicos del barrio IPPB, sino también vinieron chicos de la casita de Nehuen. Uh-huh. Así que, bueno, pudimos hacer actividades como ir a la fundación, a la chacra de la Fundación Creando Futuro, con los más grandes, los adolescentes y jóvenes. Con los niños fuimos al Festival de Títeres. También participamos de actividades organizadas por la casita Nehuen en la pileta del Instituto de Educación Física. Y también hicimos actividades acá, búsqueda del tesoro, baile. Pudimos contratar a una maquilladora para que, bueno, uno de los días que fue lluvia torrencial. Claro, y no se podían hacer cosas afuera. Hicimos acá juego, baile y maquillaje. Uh-huh. Así que, bueno, por suerte las 2 semanas fueron bastante movidas y con mucha concurrencia. Ahora, esta semana, ya estamos retomando lo que van a ser todas las actividades del segundo cuatrimestre, que funcionan por la mañana y por la tarde. Yo te voy a hacer entrega del cronograma por si después quieren hacer una información más detallada de lo que tenemos. Es importante que sepan que el galpón funciona desde las 14 hasta las 20 horas y desde las 8 de la mañana hasta las 14, ese es el horario que tenemos los talleristas y los coordinadores. O sea, uh-huh, desde las 8 de la mañana hasta las 20 está con actividades y en funcionamiento. Cada vecino que quiera venir a participar, sea del barrio o no, tiene que acercarse por la mañana o por la tarde al galpón, solicitar la planilla, completar la planilla de inscripción, y en el caso de que quieran venir al taller de natación, tienen que traer el certificado de apto médico. Uh-huh. En el caso de que sean niños menores de 18 años, tiene que venir un papá a firmar la planilla. Uh-huh. ¿Cuáles son algunas de esas propuestas que tiene de talleres el galpón? Bien, tenemos por la mañana apoyo escolar, alfabetización, chocolatería y tejido. Y también por la mañana está el taller de boxeo y carpintería. Y por la tarde tenemos taller de zumba, taekwondo, reciclado, que es un taller parecido a lo que se llama Art Attack. Ah, mira. Y también tenemos el taller de percusión, sikus y huerta. Uh-huh. Hay algunos talleres como el de natación y boxeo que no se hacen en la sede del Galpón Amarillo, sino que se juntan acá y son acompañados por el tallerista hasta el Feravanti Ruggeri o la pileta. Uh-huh. Hay algunos talleres que son con, si se quiere, salida laboral, ¿no? Es el caso de chocolatería, por ejemplo, carpintería también, figura dentro de las propuestas. Sí, lo que es importante aclarar que nosotros no entregamos certificados de oficio como claro, la escuela, porque, bueno, si bien están firmándose convenios con el Ministerio de Educación, ese es un proyecto que justamente nuestra secretaria firmó un convenio con Educación y está el proyecto de que pueda venir un capacitador externo y del Ministerio de Educación para poder entregar certificados oficiales, pero bueno, los que tenemos en este momento, los que van a arrancar ahora, en agosto hasta fin de año, son certificados, sí, con una salida laboral, porque por supuesto que la persona aprende el oficio, pero sin el certificado en papel, digamos. Exactamente. Uh-huh. En el caso de chocolatería, nos contabas que está abierta la inscripción, hay cupos, sí, abiertos, porque hay cupo, el taller se va a hacer 3 días, martes y jueves por la mañana de 9 a 11 y los viernes de 16 a 17:30. Uh-huh. Así que todas las personas que estén interesadas pueden acercarse a inscribirse por la mañana o por la tarde. Está Janina o Rosa, cualquiera de las dos, están encargadas de las inscripciones. ¿Qué tipo de cosas aprenden en ese taller? Digo, porque recién veíamos, estaban haciendo unos chupetines de chocolate. Se aprende todo lo que es la artesanía en chocolate, bombones, alfajores, también te enseña a hacer, Rosa, que es la coordinadora del taller, enseña a hacer, por ejemplo, la pasta que va dentro de los bombones, uh-huh, cómo armar también la pasta del alfajor, además de lo que son chupetines de chocolate, los bomboncitos de chocolate. La verdad es que también nos enseñó, formo parte del taller de chocolatería. Sí. también es interesante que enseña cómo hacer otro tipo de artesanías creativas, todo lo que uno, y poder llevarlo al chocolate, también, digo, no solamente como una salida laboral, sino también como una mamá que tiene que armar algo para el cumpleaños de sus hijos, para la sorpresita, para, bueno, infinidades de cosas en lo que uno puede economizar en su casa, ¿no? Y en este caso ustedes estaban trabajando de cara a lo que va a ser el festejo del Día del Niño. Sí, ya estamos armando, estamos pensando planificar actividades para el viernes 17 de agosto. Vamos a tratar de llevar adelante una jornada de 3 horas en el horario de la tarde, ¿sí? Con actividades al aire libre y también aquí adentro en el galpón. Y estamos armando para hacer sorteos y para hacer bolsitas de sorpresitas con artesanías de chocolates caseras hechas por nosotros.